Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. This is Gary Burton. You're listening to Boulevard del Jazz. Thanks for listening. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night, and keep listening to the music. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Esta noche sí es muy, muy jazzística, aunque sigamos hablando de los premios Grammy. Bueno, y bajo o con la presencia de este grupo que es el Harlem String Quartet, el cuarteto de cuerda de Harlem, que acompaña en este caso a los maestros Chick Corea y Gary Burton. En el álbum que ha obtenido el premio, en realidad es un tema, no es un álbum, el álbum se llama Hot House, hay un tema, el último, que se llama Mozart Goes Dancing. Esa es la mejor composición instrumental de los premios Grammys de este año, composición del propio maestro Chick Corea, que como habéis podido sentir, es amigo del Boulevard del Jazz, es amigo tuyo, es amigo suyo, es amigo mío, y es uno de los grandes, grandes, sin duda, de la historia del jazz. Pianista, compositor, arreglista y hombre de la contemporaneidad, hombre de la música, hombre de, bueno, pues de estos ámbitos, de esta música, de estas historias. Y este es el último trabajo con su insuperable e inseparable amigo Gary Burton, un gran, gran vibrafonista donde los haya. Y el trabajo, ya os digo, se llama Hot House. Y tiene, pues vamos a disfrutar muchísimo. Recordando, hemos recordado a Eleanor Rigby de los Beatles, de Lennon y McCartney. Y este es el tema central, bueno, en realidad no es el tema central, que se llama Hot House. Este es el tema elegido como mejor composición instrumental. Mozart Goes Dancing. ¿Podemos bailar con Mozart? ¿Tú puedes bailar con Mozart? Sí. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho. Bienvenida, bienvenido. Muy buenas noches. Es un placer, como siempre, estar aquí. Madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, la noche de la luna, el día de la luna. Feliz, por supuesto, de estar aquí y compartir estas estancias y este ratito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz. La historia se llama Hot House, Chick Corea, Gary Burton, los premios Grammys. Thank you. Thank you.

Hello, this is Gary Burton. You're listening to Boulevard del Jazz. Thanks for listening. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night and keep listening to the music. Hola, mi nombre es Bárbara, estoy en Andalucía y adoro disfrutar de jazz ouvindo Boulevard del Jazz. Música do Brasil, música del maestro Antonio Carlos Jobim. Música de dos extraordinarios percusionistas, uno tocando el piano, el otro tocando el vibráfono. A fin de cuentas, músicas que se interpretan con un elemento sustancial, que es la cuerda. Evidentemente, los dos son instrumentos de cuerda, tanto el piano como el vibráfono. Bueno, de cuerda, el vibráfono no es de cuerda, es de percusión. Quiero decir, la pulsión, lo que quiero contar es algo relativo a la pulsión. Lo importante que es la pulsión, tanto a la hora de golpear con el mazo la tecla que hace sonar el vibráfono, o la marimba, en este caso el vibráfono, como el dedo que toca la tecla que hace golpear la cuerda y que hace que el piano suene. Esa es la pulsión y eso es un secreto maravilloso que solo algunos poquísimos músicos tienen para que esa pulsión cambie, sea, vaya desde un derroche, desde un fortísimo, gigantesco y genial y bravo y fantástico, hasta un lentísimo, majestoso y sublime y bueno. Y sea casi pues eso, un sueño, ¿no? Pues estos dos músicos están en esas claves, tanto Chick Corea como Gary Burton. Chick al piano, aparte de ser un grandísimo compositor y un grandísimo arreglista como Gary Burton. Y ambos dos, con la compañía en algún tema, concretamente en el tema que ha sido premiado como mejor composición instrumental, composición del propio Chick Corea, llamada perteneciente a este álbum, que es el Hot House. El tema se llama Mozart Goes Dancing, que ya lo sentimos al principio de esta hora. Ese ha sido el tema elegido como mejor composición instrumental de Chick Corea, del propio Chick Corea, como el premio Grammy en este año 2013, de las composiciones que se hicieron el pasado 2012 y que nos ha ocupado y nos viene ocupando este fin de semana. Después de Chick Corea ya os tengo preparada la siguiente sorpresa en la siguiente hora, también de otro premio Grammy, también muy muy jazzístico, pero más extraño, entre comillas lo de extraño, pero muy muy jazzístico también, y un gran homenaje a un fantástico compositor y arreglista también. No os adelanto nada para que sirva de sorpresa y os quedéis conmigo hasta las 2. Bueno, y después de las 2 sigue la fiesta de la buena música en RAI, en Radio Andalucía Información, donde estás. Así que ya sabes, premios Grammy del 2013, y este concretamente es a la mejor composición instrumental, a un tema del álbum Hot House, con Chick Corea y Gary Burton. Chick, enorme y fantástico pianista y compositor, y Gary Burton, extraordinario compositor, arreglista y también maravilloso vibrafonista. Este es justamente el tema central titulado Hot House. Thank you. Grande, muy grande, muy grande. La música de Dad Dameron, que da título al álbum Hot House, música de Dad Dameron, o música de Thelonious Sphere Monk, con este Light Blue. Y esto que suena a modo de final de la hora, pues es el Mozart Goes Dancing, que es el tema elegido como mejor composición instrumental de Chick Corea, compuesta por el propio Chick Corea y ganadora del premio Grammy de estos Grammys del 2013. Mozart Goes Dancing con la Harlem String Quartet. Así que RAI, Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Boulevard del Jazz. Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. No sé si lo notas. Yo lo noto, y es que hay que pedir necesariamente un one more time. Thank you. Ok. Qué bien. Solo es un redoble de tambor, es un redoble de batería el que abre prácticamente la estancia del swing más auténtico o uno de los swing más auténticos que puedas encontrarte. Bueno, sí, la verdad es que sí. Este es un trabajo que ha sido premiado también en los premios Grammy. Es bastante desconocido. En realidad es el editor el que ha... quien presenta de alguna forma, el productor es quien sale en la portada presentando a un tipo que ha cumplido, que va a cumplir 100 años, porque como sabéis, en el Boulevard todo es presente y todos viven en la casa de los espíritus. Es Jill Evans, el gran arreglista y compositor Jill Evans, más arreglista que compositor. Y entonces hay una selección de temas históricos del propio Jill que están, bueno, pues están interpretados por esta selección de músicos que de alguna forma rinden homenaje al centenario de Jill Evans. El álbum se llama Centennial y te lo recomiendo vivamente. Centennial. Y todos son temas del propio Jill Evans, históricos temas del propio Jill Evans. Y este, justamente este, el How About You, es el que ha obtenido el premio al mejor arreglo instrumental de los Grammys. Desde luego que es una preciosidad y no es Benny Goodman. Ni ganas, ni por supuesto falta que hace, porque bueno, la verdad es que hay unos músicos de una enorme calidad como es Scott Robinson, que es el clarinetista y tenor, a la trompeta está Greg Gisbert y en el piano está Frank Kimbrough, y hay una selección de músicos formidables que configuran este álbum destinado básicamente al recuerdo y al homenaje de Jill Evans. Homenaje a Jill Evans con motivo del centenario. El título es Centennial y es lo que nos va a ocupar esta segunda hora de nuestro Boulevard del Jazz. De hoy, madrugada, de domingo a lunes, lunes ya con los premios Grammys. Motivos para sentir buena música, motivos para sentir buen jazz, motivos para estar juntos aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Skin. meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. Thank you. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hola, mi nombre es Bárbara, estoy en Andalucía y adoro disfrutar de jazz, oyendo Boulevard del Jazz. Pues ha tenido la suerte Bárbara de oír su propia canción, porque esta es la canción de Bárbara. Bárbara Sun es un tema, un viejo tema de Kurt Weill y que arregló y que de alguna forma recreó tantas y tantas veces el propio Gil Evans, que es el destinatario de esta obra a cargo de un combo que no es otro sino el Gil Evans Project, donde están músicos de la categoría del pianista Fran Kimbroch, el saxofonista alto Steve Wilson, el saxofonista tenor, el trompetista Greg Gisbert, el tenor es Scott Robinson, también clarinetista extraordinario. Bueno, ese es el Gil Evans Project. Y este álbum se llama Centennial. Centennial en homenaje y en recuerdo al gran maestro de los arreglos, Gil Evans. Y sobre todo uno de los temas del How About You, que es el que fue considerado mejor arreglo instrumental. El How About You, que ya lo hemos oído. Y esta era la canción de Bárbara y pues en atención a ella, que es oyente de hace muchos años del Boulevard del Jazz, con ese aroma brasileiro y también de alguna forma en homenaje a Luciana Souza, que nos trajo ese Look to the Rainbow, ese preciosísimo tema que es el Look to the Rainbow con la compañía del bajista Jay Anderson. En fin, música de muchísimo nivel, música extraordinariamente jazzística con un combo realmente formidable. Este combo dedicado en el recuerdo del Centennial, dedicado a Gil Evans, gran obra del pasado año 2012, que si no lo tenéis os lo recomiendo vivamente, porque esto es jazz interpretado por un combo realmente grande, formidable, y sobre todo con la presencia de un tipo que es el que aparece y el que da la cara y el que de alguna forma ha adquirido los riesgos, que es el productor, que se llama Ryan Tresdell. Ryan Tresdell, acuérdate, porque él es el responsable de este trabajo. Ryan Tresdell presenta Centennial. Él es quien de alguna forma ha hecho posible este trabajo. Enhorabuena, porque es precioso y además ha sido premiado. Y además ha sido y debe ser disfrutado por ti si no lo conoces. Yo pues te estoy poniendo lo mejor esta noche, una selección realmente formidable. Y vamos a seguir este tiempo que nos queda pues sintiendo grandes obras que fueron recreadas por el maestro Gil Evans. But it's just the window blind. the night is haunted. When you are wanted, your heart goes out of its mind. Looking out the window, smoking my sad thank you.